Lesson 12. Conversations. Conversation 1. Hola, Olga. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Lo mismo digo. ¿Cómo te ha ido? No sabía que estudiabas en esta universidad también. Sí, decidí especializarme en ingeniería mecánica y me gané una beca para estudiar aquí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu carrera? ¡Felicitaciones! Estoy estudiando pediatría. ¿En qué año estás? Me gradúo en 2 años, pero no estoy segura si voy a continuar. ¿Por qué no? Siempre te gustó trabajar con niños. Ya lo sé, pero estoy pensando especializarme en psicología infantil. ¿Y a ti? ¿Cuánto te falta? 3 semestres más. Ya estoy lista para empezar a trabajar. Sí, te entiendo. Bueno, ¿y qué te parece esta universidad? Me gusta mucho. Estoy muy contenta aquí.